todas las mañanas voy a mi jardín. Muchos amiguitos tengo allí. Todas las mañanas vamos a jugar y con mil canciones nos vamos a divertir. Nos espera el gato japonés, cinco ratoncitos y un cien pies. El elefante, el chancho rengo y un rey, el gran hipopótamo y el caracol. Todas las mañanas voy a mi jardín a saltar, a reír, a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas y vueltas y vueltas y va. ¡Qué alegría llegar al jardín! Saltar, a bailar, a jugar, a reír y hacer mil garabatos con el corazón y una ronda redonda como el sol. Mis primeros pasos quedan justo acá, es mi jardincito maternal. Pasito a paso yo voy a crecer y voy a ser grande como mi papá y como mamá. Todas las mañanas voy a mi jardín a saltar, a bailar, vueltas y más vueltas y vueltas y vueltas y va. ¡Qué alegría llegar al jardín! A saltar, a bailar, a jugar, a reír y hacer mil garabatos con el corazón y una ronda redonda como el sol.